Hola, hola, ¿cómo están? Aunque no lo puedan creer, aquí está La Mosca en la radio de regreso con la emisión número 57. Llevamos ya casi 3 meses por diversas circunstancias sin transmitir y bueno, aquí estamos otra vez aquí con Lorna en los controles. Estamos hoy justamente que es 14 de febrero, estamos grabando el programa, va a haber algunas modalidades, ahorita les explicaré. Pues hoy día 14 de febrero, yo que me considero un anticursi, miren en qué fecha me tocó regresar, pero bueno, felicidades a todos los que, menos a los de la República del Amor, pero a todos los demás. Les decía que va a haber algunas modificaciones porque el programa a partir de ahora va a ser de 1 hora. Consideré que 2 horas era quizá un poco largo y cansado porque mucha gente no se quedaba oírlo todo el tiempo. Creo que 1 hora puede compactar mejor la idea del programa y irnos más a lo conciso. Esta ocasión el programa va a estar dedicado a 10 canciones que yo considero, no son las 10 mejores del 2011, pero sí 10 canciones importantes del año, sobre todo porque pertenecen a 10 álbumes que para mí sí están entre los 10 mejores o 20 mejores del año, tal como sacamos la lista en el blog de La Mosca, que es otra de la innovación que ahora en vez del sitio, al menos provisionalmente, tengo un blog de La Mosca. Ya veremos más adelante si podemos otra vez convertirlo en sitio para permitirnos mucho más amplitud de diseño y de contenido, etcétera. Lo que escuchamos al iniciar el programa fue primero Montezuma, un tema de Fleet Foxes de su álbum Helpless Blues, uno de los mejores álbumes del año pasado. Esta canción Montezuma tiene el nombre de, así le dice en inglés al emperador Moctezuma, no sé por qué, Montezuma. Y después escuchamos Holding On to Black Metal, una canción de My Morning Jacket de su disco Circuital. Este disco, que también es una de las grandes obras del año pasado, 2011 fue tan rico como el 2010 en cuanto a discos, en cuanto a calidad musical, en cuanto a buenas propuestas. Y My Morning Jacket, que es un grupo que ya tiene buen tiempo en esto que suelen llamar el indie, pues nos dio este Circuital, este grupo que empezó con una propuesta no exactamente folk ni nada, pero sí mucho más sencilla, se ha ido sofisticando cada vez más y esta canción Holding On to Black Metal tiene hasta un sonido medio bailable, medio disco que parecería no muy habitual en ellos, pero incluso el video es muy divertido. Entonces yo la consideré como una de las grandes canciones. Yo no sé si sea la mejor del disco porque todo el disco es muy bueno. El mismo caso de Montezuma de Fleet Foxes, otro grupo todavía aún más indie, que jamás entenderé la palabra indie exactamente qué se quiere decir con ella. Se supone que es independiente, pero mucha gente piensa que es un género musical, lo cual no es así. Y bueno, pues vamos a continuar con otras dos buenas canciones del año pasado. Una, esta propuesta dual, que es The Kills, este grupo de 2 personas, digamos, con este estilo que tienen tan explosivo entre electrónico, muy austero, rock electrónico, pero no exactamente electro. Satellite se llama el tema de su disco Blood Pressures del año pasado también, como todo lo que vamos a tocar hoy. Y enseguida uno de los grupos que para mí fue de las mayores revelaciones, al menos en lo personal, ya habían grabado en el 2009 un primer disco. Me refiero a Girls, el grupo Girls Niñas, que es de puros hombres, aunque tienen coro femenino. Y sacaron un disco muy, muy bueno, su segundo álbum, que se llama Father, Son, Holy Ghost, algo así como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta canción, que tiene un nombre en apariencia que daría la idea de que va a ser una canción hasta heavy metalera, que se llama Vómito, es una gran, gran, gran canción. Ahí hay una influencia, digo yo, de Pink Floyd, ya lo escucharán, sobre todo en los coros femeninos, del Dark Side of the Moon, sobre todo, creo yo. Y bueno, los dejo con esto. Satellite con The Kills y Vomit con el grupo Girls. Put me through. Thank you. grayer than the grave. Clouds so gloomy, they put a fear in me. I drove. Pues esto fue Satellite con The Kills y Vomit con Girls, dos grandes bandas que en el año del 2011 hicieron grandes discos. Blood Pressures en el caso de The Kills y Father, Son, Holy Ghost, un disco que les recomiendo muchísimo. Obvio, todo les recomiendo, pero este en especial. Estaban desde San Francisco y yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Su líder a mí me recuerda mucho a me recuerda mucho a un poco la figura de Kurt Cobain, aunque su estilo es diferente, pero bueno, es un grupo muy muy interesante. Como estamos en una hora y estamos más compactos esta vez, vamos directamente a escuchar ahorita más música. Lo que sigue en este programa que estamos dedicando, les recuerdo, es el número 57, ya estamos retomando la... vamos a seguir cada martes, ahora va a ser de 6 a 7 el programa, con repeticiones que ya les iré yo diciendo. Lo que sigue es una banda que para mí fue un absoluto descubrimiento, una banda que sigue siendo muy, muy, pero muy, muy, muy desconocida, muy oculta para mucha gente, que es el grupo canadiense Timber Timber. Ahí cada vez que lo escucho me parece mejor. Ellos sacaron este nuevo disco, Creep On, Creeping On, desde el título, así como que ellos mismos hacen honor a su rareza. Y la canción que escogí se llama Blackwater. Ellos tienen un estilo que por ahí han definido algunos críticos como blues gótico, porque no es exactamente blues, pero hay mucha raíz. A mí se me hace una música muy pantanosa. Ya la hemos tocado en algunos programas anteriores, pero este disco fue muy, muy, muy, muy, muy notable artísticamente hablando, aunque comercialmente no haya figurado, ni mucho menos. Y enseguida escucharemos el que yo considero el mejor disco hasta ahora, no del año pasado, sino de la década, de lo que llevamos de más bien de quizá de lo que llevamos del siglo XXI, en cuanto a rock me refiero, que es el disco Bad As Me de Tom Waits. Es un disco que sintetiza muchas de las raíces musicales de Waits, pero como lleva transportadas a lo que tendría que ser la actualidad. Eso me refiero por la cuestión de la producción y todo esto. Entonces, a ver qué les parece esta canción que se llama Racist Right Men. Es una sola de las 10, pero el álbum completo es una absoluta maravilla. Entonces, dos grandes propuestas: Blackwater con Timber Timber, son canadienses ellos, y Racist Right Men del álbum Bad As Me de Tom Waits, en esto que es La Mosca en la Radio, emisión número 57. just a tree line. Yeah. Aquí estamos, acabamos de escuchar al gran Tom Waits con este Racist Right Man de su disco Bad As Me, una canción con todo el poderío, este muy, muy en su estilo, derivado de ese bluesero que fue Howlin' Wolf, que es como el padre vocalmente hablando de Tom Waits. Y antes escuchamos Blackwater, la canción del grupo Timber Timber del Canadá, un gran tema del año pasado, del 2011, como todo lo que estamos tocando en esta ocasión. Como les decía, estamos reanudando después de casi 3 meses el programa de La Mosca en la Radio. Espero que ya se vaya así. Les quiero contar que mucha gente me pide de repente los programas, que dónde los puede escuchar. Yo los había subido en mi blog personal algunos, pero como los tenía alojados en un sitio que ya no recuerdo ni el nombre, pues ya no se pueden ver, ya no se pueden escuchar, quiero decir. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es un blog nuevo, que se llama La Mosca en la Radio, donde estoy reuniendo poco a poco todos los programas. Ahorita solamente hay 2, porque lo acabo de abrir, pero ahí van a estar. Este es el número 57, pero poco a poco irán estando todos y cada uno de ellos, para que ustedes puedan escuchar entonces cada uno de los programas que hemos hecho a lo largo de más o menos 2 años y medio, ya casi 3. En julio cumpliríamos 3 años de estar con La Mosca en la Radio, aquí en tu radio online. Y entonces así va a ser. Obviamente el programa de hoy también va a ser subido. Como les decía, todos los programas anteriores duran 2 horas, a partir de hoy va a durar 1 hora. Espero sus opiniones, a ver qué piensan. El programa es grabado en esta ocasión. Estaremos haciendo programas grabados más bien. Y la idea, les digo, es compactarlos y que se escuche de una manera más sucinta todo, para que no se les haga tan pesado algunos 2 horas y puedan escucharlo todo completito. Bueno, dicho todo esto, vamos a volver con la música. El grupo The Bell Brigade es un dueto, más que grupo, son 2 hermanos norteamericanos que, no sé si catalogarlos como indie, seguramente sí, para que se entienda bien, o alternativos. Son muy folk, es como rock folk. Yo les escucho una, ellos son de California, les escucho una influencia muy grande de Fleetwood Mac. No del viejo Fleetwood Mac que tocaba blues, sino ya del Fleetwood Mac donde estaban Stevie Nicks y Christine McVie, con estas voces femeninas, y Lindsey Buckingham. Es mucho el estilo de ellos en varias de las piezas. Pero dentro de su disco The Bell Brigade, un disco homónimo, que es su primer álbum, tiene una canción que para mí quizás sea la mejor canción del año pasado. Se llama Losers, Perdedores. Es un canto crítico a esa filosofía norteamericana o muy estadounidense de los losers y los winners. Eso de que hay que ser un ganador a como dé lugar, y si no, tu vida no tiene sentido. Es una crítica muy fuerte, con una letra muy sensible. La música es bellísima. Para mí es un himno para todos aquellos que no somos agraciados o como esa belleza que el, esas mujeres rubias que nos ponen en las cheerleaders en las películas gringas, ¿no? Las y que todo eso se ha traducido en, yo no sabía, pero en mi época no había eso, pero cuando estaba yo en la secundaria, pero yo ahora que yo trato con mucha gente joven, me dicen, "No, no, así sí sí existe eso de ser el más popular y todo ahora. Se ha transferido esa ideología tan tonta a nuestro país." Y esa canción Losers, de verdad, busquen la letra por ahí y tradúzcanla. No la traigo aquí ahorita para leérselas, pero es una gran canción, musical y letrísticamente. Y enseguida escucharemos, es de The Bell Brigade, la Brigada Bella, así el nombre en español. Y Heaven es una canción de otra gran intérprete, también muy poco conocida, Eleanor Friedberger. Ella hizo un disco que se llama Last Summer. Ella es parte de otro dueto, de The Fury Four Naces, que curiosamente también lo hizo, ese grupo es con su hermano. Los hermanos Friedberger tienen a The Fury Four Naces, que ya tienen como 10 discos grabados, excelentísimos. Discos muy complicados musicalmente, muy elaborados, muy abigarrados, muy inteligentes y muy interesantes. Y ella decidió hacer su primer disco como solista, que es un disco mucho más sencillo en su música, más pop, digamos, rock pop. Y de ahí escogí una canción que se llama Heaven, Cielo. Que es muy, muy, muy divertida además. Entonces vamos a escuchar dos propuestas diferentes y al mismo tiempo ligeramente asociadas. Losers con The Bell Brigade y Heaven con la gran Eleanor Friedberger. So let's stop the competition now, or we will both be losers. And I'm ashamed I ever tried to be higher than the rest. Brother, I am not alone. We've all tried to be on top of the world somehow, 'cause we have all been losers. I don't wanna be laid down. No, I don't wanna die knowing that I spent so much time when I was young just trying to be the winner. So I wanna make it clear now. I wanna make it known that I don't care about any of that shit no more. Don't care about being a winner or being smooth with women or going out on Fridays, being the life of parties. No. Your head, 'cause you won't be on top of the world so long in constant competition. This ain't about no one in particular, but I can list a few. I'm removing myself from the queue. Don't care about being a winner or being smooth with women or going out on Fridays, being the life of parties. Don't care about being harder or being daddy's favorite, or if you think I'm a mimic, or if I am a loser. Don't care about being a winner. I'm going out on Friday. Acabamos de escuchar estas dos canciones, Losers de, con The Bell Brigade y Heaven con Eleanor Friedberger, en este programa 57 de La Mosca, que hemos regresado después de tres meses, y dedicado a las 10 canciones del año pasado, 10 buenas canciones del año 2011. Vamos a cerrar ya el programa, de hecho, porque ya, como les dije, dura una hora. Qué raro se siente que termine tan pronto. Pero vamos con dos mujeres muy interesantes. El primer caso es el de un grupo que se llama St. Vincent. Ya algunos deben conocerlo, ya lo hemos tocado aquí. Y la canción se llama Cruel. Ellos hacen un rock muy... Annie Clark se llama la líder. Más bien ella es la cabeza, el cerebro de esta banda. Un rock en apariencia muy sencillo, pero realmente es bastante, bastante intrincado. Sobre todo ella, que toca la guitarra, tiene un estilo muy, pero muy, muy, muy peculiar de hacerlo. Muy interesante y muy bueno, por supuesto. Es de algún modo es una virtuosa. No en el sentido de que hablaríamos de un virtuosismo tipo Jeff Beck o Jimmy Page, sino de otra manera. A lo mejor es una virtuosa tipo indie, no sé cómo llamarlo, pero es muy interesante lo que Annie Clark hace con su proyecto St. Vincent. Digo, se llama St. Vincent como si fuera un grupo, pero en realidad es ella, va cambiando de músicos. Su álbum se llamó, el año pasado, Strange Mercy. Había hecho un disco anterior que se llama Actor. Los dos son muy, muy buenos, pero el Strange Mercy en especial es un gran disco, muy recomendable. Y para terminar el programa vamos a tocar a una de las grandes, también de los grandes, grandes discos del año pasado, que fue el disco Metals de Feist. Esta cantante canadiense que ha formado parte de este colectivo que se llama Broken Social Scene, de ahí de Montreal, Canadá. Y ella, como también tiene su lado solista, ha venido a tocar a México, incluso así, vino el año pasado, o este año, ya no estoy seguro, no, el año pasado vino, apenas estamos en febrero. Y Feist, les digo, hice su disco Metals, donde por cierto en varias canciones incluye metales, y de ahí escogí una canción que se llama How Come You Never Go There. Quizás una de las canciones más ligeras del disco, más amables, no porque no sea un disco amable en sí, pero sí, no me gusta usar el término comercial, pero una de las canciones más accesibles, vamos. How Come You Never Go There, algo así como, ¿cómo es que nunca estás ahí? Es un pequeño reclamo que hace Feist. Y para cerrar el programa, este programa 57, este programa del regreso de La Mosca en la radio, que se va a transmitir el programa, como siempre, a las 6 de la tarde los martes, pero va a ser de 6 a 7, con una repetición más o menos a las 11 de la noche, y una nueva repetición al día siguiente a las 10 de la mañana, para que lo puedan escuchar. En la próxima emisión, la número 58, la que se va a transmitir el día 21, se lo voy a dedicar ya a un álbum del 2012, que es el álbum de Leonard Cohen, pero bueno, eso ya será otra materia. Un gran disco el de Leonard Cohen, por cierto. Me despido, soy Hugo García Michel. Aquí lo estaré oyendo en La Mosca en la radio, dentro de exactos, como digo siempre, desde el corazón mismo de la colonia Náhuac, donde está tu radio online. Estuvo Lorna en los controles. Y los dejo con Sam Vincent, con la canción Cruel. Y para cerrar, la décima canción, How Come You Never Go There, con la genial Feist. Buenas noches. storm into your eyes. My horse had worked the fields too long. My bare head lost his innate calm. It's true enough for not at peace. The peace is never what it seems. Our love is not the light it was. When I walk inside the dark, I'm gone. And where we look for where it went, it's only echoes in the matter. Te esperamos el próximo martes al zumbar las 6 de la tarde. Hasta entonces. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.